contaré una acción particular. Dime quieren se querer, si me olvidan o se olvidar. No más un orgullo tengo que a nadie les he rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Vuelta, tomé por cualquier camino, quería salir por la puerta que te abre un vaso de vino.